sonreía, mas tus ojos eran trozos de dolor. No quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós. Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo. Te dejé partir sintiendo tanto amor. No quise hablar, solo al final te dije adiós. Detente, amor. Ah, no sé. Tengo el alma más que triste y mañana sé muy bien va a ser mejor. Como